pasamos el tiempo sin saber qué hacer. Comiendo mierda hasta el amanecer. Estábamos cansados de hablar por hablar. Y casi nos damos de hostias en un bar. Extraña. Reja que casi migrañas. Pero al llegar al templo del amor, el silencio nos calmó el dolor. Años ya, y me ha dado por echar una vista atrás. Había fiestas por amar y yo tenía una sensación rara. Ojos estaban. Abriste la puerta de tu habitación, disimulando cambiamos un colchón.